de sexo y su preferencia, natura sabia que das lo cóncavo y convexo para copular, natura sabia que das a la hembra y al macho sus distintivos para su progenie preservar, la selección natural desactiva y tal vez vuelve a activar, la mano de la evolución elige lo irrisorio para no continuar con su línea. La mano de la evolución viene de cúpula, no del medio ambiente distorsionar. El medio ambiente distorsiona, o son los componentes aquellos que permean su distorsión. El derecho del Homo sapiens de solo embonar su preferencia no debe permear en las crías. Deben ser estas las que tomen su preferencia, ya maduras. Natura sabia, que das lo cóncavo y convexo para copular. Natura sabia, que das a la hembra y al macho sus distintivos para su progenie preservar. La mano de la evolución viene de cúpula, no del medio ambiente distorsionar. La selección natural desactiva y tal vez vuelve a activar. La mano de la evolución elige lo irrisorio para no continuar con su línea. En la distorsión del ambiente, demuestras y su tamaño hablamos. En la distorsión del ambiente, de poblaciones y de porcentajes es el factor. El derecho del Homo sapiens de solo embonar su preferencia no debe permear en las crías. De Cavalier.